estamos aquí otra vez, una semana más. Muy buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino. El episodio 800, sí, sí, he dicho 800 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomatarradiorock.com y también por tu emisora favorita si está incluida entre las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, y nos ayudan a difundir Conciencia Roguera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Qué guapas, qué talentosas, qué jóvenes, qué rockeras, pero sobre todo, qué bandaza. The Warning. Arrancamos con este tema titulado Sick, que es el segundo sencillo que publican las mexicanas hermanas Villarreal tras su exitosísimo álbum debut, The Warning. Alarma, alarma, estamos enfermos, sick. Alto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Se me acaban los adjetivos calificativos positivos para este trío de muchachas mexicanas, ellas, aztecas, que ojo lo bien que lo hacen. Y lo más increíble, con la de éxito que están teniendo, porque también tienen un apoyo. A ver, aquí no salen tres de Tepito y se monta semejante banda, ¿vale? Las cosas claras, ¿eh? Las cosas claras y chocolate espeso. Pero qué talento, qué capacidad. Y sobre todo, es que no se están alejando del sonido que quieren hacer. Porque con, ya sabemos qué pasa con esto, ¿no? Cuando un grupo de chicas jovencitas se hace famosa, parece que ya tienen que ir al Tito y hacer las mismas mierdas que todas. No se dejan seducir por el pop, ni por los urban style, ni esas mierdas. Ellas siguen haciendo rock. Impresionante ese Warning. sing song, swing with the boys in tune. And the feet are flying up in the air. Swing a hey, diddle, diddle with the titty in the middle. And you swing it like you just don't care. Stuck to the bitch head at the high school dance. Bueno, tenemos los primeros saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos de nuestro Ternasco. Malagueño cordobés que hoy nos saluda en vez desde Almayate, desde Nerja. Alex, bajista de los PR3, una de nuestras bandas asociadas. Saludos también, te mandamos para ti que nos escuchas en directo, para ti que nos escuchas en diferido y por supuesto también para ti que lo haces vía podcast. Ya sabes que el podcast siempre es disponible a partir de las 9 de la noche en nuestra página web en asaltomatarradiorock.com. Entras ahí en pinchas el menú principal, buscas el blog Ternasqueando y ahí están todos los episodios desde este 800 y los 799 anteriores, todos ordenaditos para que elijas y disfrutes. Y ya el día siguiente compartimos el podcast en nuestras redes sociales. Bueno, tenemos cositas para anunciar, como siempre, una semana con bastantes novedades en cuanto a conciertos y estrenos en forma de sencillo. Para hoy os hemos seleccionado pues las tres primeras que nos apetecía y vamos allá, Roxa Rosa, esos titulares. Conciertos, H's. Los H's que tienen concierto este fin de semana, este sábado 17 de febrero. Un concierto en la veterana y conocida Sala Moby Dick en la Avenida Brasil número 5 en el barrio de Tetuán de Madrid. Concierto que está previsto que comience a las 8:30 de la tarde. La entrada 12 euritos en taquilla y la anticipada 10 más gastos de gestión. Pero si te plantas con tu ticket de anticipada en la entrada del concierto, te van a regalar su último CD, La Vida Que Nos Pasa. Impresionante. Además, los de Hortaleza montan este concierto para presentarnos nuevo repertorio, pero sobre todo para que conozcamos sobre el escenario cómo evoluciona su nuevo bajista y batería, que bueno, se han unido recientemente, entre finales del año pasado, principios de este. Te dejamos, podrás ver en el artículo en el cual está incluido el podcast de este episodio 800 ya, 800, qué número más redondo, joder, de Pequeño Ternasco, encontrarás enlace directo a esa venta anticipada online. Ya sabes, te pillas tu ticket, te lo descargas y lo presentas físicamente en la entrada del concierto el próximo sábado 17 de febrero en la Sala Moby Dick de Madrid y te regalarán el segundo disco de la banda, el segundo disco de los H's, La Vida Que Nos Pasa. Los vamos a tener en entrevista este miércoles para hablarnos de esos nuevos miembros, de ese concierto, de ese nuevo repertorio que nos dicen, que ya me imagino yo que no dirán nada porque lo van a dejar como sorpresa, pero a ver si tiramos algo de la lengua al amigo Marcial, cantante de los H's, que como te digo lo tendremos en entrevista este miércoles. Mientras tanto vamos a escuchar uno de esos temas que te vas a poder llevar gratis si te pillas la entrada anticipada y la presentas al entrar al concierto. Vamos a escuchar el corte número 5 de ese La Vida Que Nos Pasa, un tema titulado Volviendo a Gritar, que es lo que van a hacer los H's este sábado 17 de febrero a partir de las 8:30 de la tarde en la Sala Moby Dick de Madrid. Demasiado lo que puedas decidir. Puede que no lo haya entendido, pero es que yo así no confío.

Antes de recomendaros otro concierto, más bien un festival, y además no es para este fin de semana, que es para el 6 de abril, vamos con un estreno en forma de sencillo, en forma de videoclip. Hora Límite estrenaron nuevo videoclip. No sé si lo estrenaron el viernes o el fin de semana, pero el caso es que lo estrenaron. Recientemente habían estrenado también un nuevo tema, un nuevo sencillo que pertenecía también a Sin Rendirme, su tercer álbum de estudio, pero que solo lo colgaron en Spotify. Era un tema bonus track, ¿vale? Ahora no, ahora sí que es sencillo extraído de ese tercer álbum de los de Alcorcón, el corte número 7 concretamente, un título, una canción que lleva por título Vieja Amiga, y que curiosamente, como la de la memoria, también trata esto de las pérdidas de memoria y las demencias y este tipo de movidas que tanto afectan últimamente. Vamos a escuchar ya este Vieja Amiga, recién estrenado, nuevo sencillo extraído de Sin Rendirme, de Hora Límite. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Ahora sí vamos a por ese festival absolutamente recomendado desde Asalto Mata Radio Rock, desde Pequeño Ternasco, porque no en vano llevamos dándole cobertura desde su primera edición allá por el año, a ver, estamos en 2024, quitándole uno de la pandemia, o sea, son seis, el 18. 2018 fue la primera edición de Roxa Rosae. De Gurrea Rock, cartel y entradas para su quinta edición. Efectivamente. También desde este fin de semana está ya disponible, se ha desvelado el cartel que compondrá la quinta edición, esta edición 2024, del Gurrea Rock, cabeza de cartel, Reincidentes. Estarán también El Niño de la Hipoteca y Los Ostenses Domador. Como siempre, con unos precios súper populares para ser un festival. Taquilla 15 euros, anticipada 12 euros más gastos de gestión. Esta venta anticipada la encontrarás en Enter Ticket, pero para que no andes buscando, nosotros, como siempre, debajo del cartel anunciador de cada uno de los conciertos y festivales que anunciamos en este programa, en esta ocasión concretamente el cartel anunciador de Gurrea Rock, encontrarás enlace directo para esa venta anticipada online. Porque también hay venta anticipada física en los siguientes lugares: en el Ayuntamiento de Gurrea de Gállego, en el Bar 2002, el Bar de las Piscinas de Gurrea de Gállego, también de la localidad ostense, en el Cocodís de la capital de la provincia, en Huesca, en Lina Cero ya en Zaragoza, y en Discos Leyenda también en Zaragoza. Voy a repetir la entrada anticipada de tickets físicos en el Ayuntamiento de Gurrea, en el Bar Piscinas de Gurrea y en el Bar 2002, también de la localidad ostense, Gurrea de Gállego. Luego, ya en la capital del Alto Aragón, en Huesca, en Discos Cocodisc, en Discos Leyenda en Zaragoza y también en la capital maña, en Discos Lina Cero. Y repito, ese cartel, Reincidentes, El Niño de la Hipoteca y Domador. El concierto el próximo 6 de abril, como siempre, en Gurrea de Gállego, en su pabellón municipal, con la apertura de puertas prevista para las 10 de la noche. Quinta edición del Gurrea Rock Festival. Cabeza de cartel, Reincidentes. Pues vamos a escucharlos. El tema, el último tema que nos hizo llegar, además, el propio Fernando Madina, vía WhatsApp. Un tema titulado No paramos de mover las manos, en el que participan con, no me acuerdo, con un cantador andaluz, no me acuerdo cuál es. Reincidentes, No paramos de mover las manos, tema que probablemente escuches en este quinto, en esta quinta edición del Gurrea Rock Festival, el próximo 6 de abril en Gurrea de Gállego, Huesca. Viajeros del tiempo en la corteza terrestre, vamos buscando los caminos del mundo. No tenemos prisa, aprendemos de las señales, ese es el lenguaje de los animales. Hay pequeñas cosas que tienen un gran valor, ese es el secreto de la vida. Cada cual vaya cerrando sus heridas. No paramos de mover las manos, porque lo que queremos es ser libres y volar. Y si nos vamos, nos comen los gusanos, reparten nuestros restos y volvemos a empezar. Llevamos el pelo largo, viajamos en carromato, cruzamos por las piedras y por el fango. Nos dicen los poetas, porque vamos gira el mundo. No tengas miedo y sigue tu rumbo. Escápate muy lejos del humo negro de la ciudad. No hay futuro, improvisa. Vente al sur donde está la risa. Las noches de luna llena, con mi gente podrás cantar. Porque lo que queremos es ser libre y volar. Y si nos vamos, nos comen los gusanos. Reparten nuestro hueso y volvemos a empezar. No paramos de mover las manos. Porque lo que queremos es ser libres y volar. Y si nos vamos, nos comen los gusanos. Reparten nuestros restos. Volvemos a empezar y a empezar. Episodio 800. Algo especial teníamos que hacer, así que hemos estrenado cuña de coña. Últimamente a la gente le da por utilizar las inteligencias artificiales para hacer recontraversiones. Voglio mettiti dito nell'orecchio e scrolla e balla, non fermarti, balla. Yo creo que Lemmy no tenía ni puta idea de italiano, pero aquí lo tienes cantando en el idioma de los espaguetis. Ahora soy un lungo la tua schiena. Cosa stai aspettando? Cosa pensi che sei stato a far? Da che ti frega? Da che osi? Sai che succede se non ci sei? Nato per il caos, nato per il caos. Sappiamo come farlo e lo facciamo bene. Nato per il caos, nato per il caos, born to raise hell. Ecco l'incantesimo, nato per il caos, nato per il caos. Suona la chitarra come una campana. Obviamente la cuña de coña que habéis oído con el Pato Donald cantando distintos clásicos del metal también se ha hecho con inteligencia artificial de esta. Y os digo una cosa, he pillado los estratos de esas canciones que quedaban más o menos bien, porque el resto era bastante patatera, quitando la versión del Don't Stop Believin' de los Journey. Y esta creo que está mucho más lograda, el efecto este que han logrado de que Lemmy cante en italiano. Nato per il caos, born to raise hell, modo hit. Nato per il caos, sappiamo come farlo e lo facciamo molto bene. Nato per il caos, nato per il caos. Torna a zero, una pillola e via. Nato per il caos, nato per il caos. Si un po' soldato è fuori dove. mi sei caduto. Il tuo numero. La novedad más destacable en el mundo del thrash metal es algo que ya se veía venir hace un tiempito, y es que tras la disolución de los Slayer, la mítica banda formada en 1981, su guitarrista y mi doble, Kerry King, iba a continuar, sobre todo desde que dijo que tenía material para grabar dos discos completos, y así se confirma. Afortunadamente no ha utilizado una inteligencia artificial para emular a Tom Araya. Se ha buscado cantantes y más músicos, y esto que suena, este Idle Hands, es el primer sencillo de lo que será en breve su álbum debut en solitario, From Hell I Rise. Kerry King, Idle Hands. Joder, después de lo del Volturno Regime ya me suena todo italiano, macho. Hatred is my ambition, amplified by my ambition. Here I stand in pure defiance, fighting back your God reliance. Dies! Deviance is always on the rise. Welcoming the harbinger of war. Deceiver, I'll believe in your face. I don't need it. When do I get in line to question all divine? So many rules to bend till the end I don't end. es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Sí, tú, cómo se está pasando rápido el programa de hoy, ¿eh? Tanto que ya estamos en la sección de las bizarrades. Bueno, amigas y amigos, estamos pasando muy buen ratico aquí juntos y llega el momento de la sección de secciones, como siempre, los titulares los trae Roxa Rosae. Despiden al director de un colegio por timar a una máquina de café para pagar 3 céntimos menos. 3 euros menos. ¡A 3 euros! Gilipollas y tan pocas balas. A ver, tan tonto estimarle 3 céntimos como 3 euros, pero más tonto sería lo de 3 céntimos solamente. Sí, por eso. Estaba pensando en el tecillo, tanto por el colegio como por el director, por 3 céntimos. Por 3 céntimos. Pero también por 3 euros. Pues también. Claro que 3 euros todos los días. No, 3 euros en total. En total. Una falta grave en el trabajo puede ser algo impropio que haría que muchos empleados pensasen que su puesto corre peligro. Sin embargo, está claro que la valoración de lo que es esta falta grave puede variar según los estándares de cada empresa y cada país. Pues despidieron al director de un colegio japonés. En Japón, chiquillo. Ahora ya empieza a cuadrar esto. Sí, sí, sí. Por ahorrarse unos centimillos en los cafés. Así lo cuenta Sora News, quien narró el... Sora. No seáis mal pensados, ¿eh? Y ni mal pensadas. Quien narró que últimamente con la palabra zorra, menuda la que tenemos en redes sociales y medios de comunicación. En fin, una canción de mierda con una letra de mierda que va a un festival de mierda. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a lo que estamos. Este hombre de 59 años, del que no ha trascendido su nombre, fue despedido del colegio en el que trabajaba en la prefectura de Hyogo por engañar a una máquina dispensadora de café para pagar menos. Yo creo que lo que le jodió es que la máquina de café era de última generación con inteligencia artificial y el tipo la supo engañar igual. Y dijo, de eso nada, este tío fuera que es muy peligroso. Soy inside out. Este docente iba cada día a un supermercado donde tiene una máquina... Joder, estaba en un supermercado, ni siquiera en el colegio. ¡Hostias! Donde tiene una máquina automática para comprar café, pero en alguna ocasión pasó por caja y pagó un café mediano de 110 yenes, unos 70 céntimos, pero luego en el autoservicio se echaba uno grande que vale 180 yenes, 1,10 euros aproximadamente. O sea que primero pagaba... Porque claro, en Japón son gente muy formal... Tú pagas primero y te lo llevas después. Nadie espera que le estimes. Menos en japonés. Si hubiera entrado un español, hubieran ido con un ojo que español o cualquier otro. Es que las cosas así tan estrictas es en Japón. Sí. Es en Japón porque son... Además, esto va a ser una deshonra para toda su vida. Sí, ¿eh? Sí, para este tío, no, buah, ya este no lo contratan en ningún lado. Ya puede, se puede ser... Sí, sí, ya se puede, Japón, ya se sí, puede ir sí, a vivir sí, a Tailandia o algo. Sí. A ver si no lo distingue. Bueno, pues la última vez que hizo esto, en diciembre, le costó muy caro, pues un empleado le vio y salió corriendo detrás de él para reprenderle, momento en el que él aseguró que solo lo había hecho un par de veces. y tal fue el enfado de la tienda que llamaron a la policía, que le interrogó para dejarle posteriormente en libertad. Sin embargo, la noticia trascendió y llegó a oídos de la Junta de Educación de la Prefectura de Hyogo, quien quiso hablar con él. En ese momento sostuvo que la primera vez que lo hizo fue por error, pero vio que esa cantidad de líquido que había en el vaso que le daban y lo volvió a hacer en otras ocasiones. Además, confesó que lo había hecho un total de 7 veces, por lo que se había ahorrado apenas 490 yenes, unos 3 euros. Tras analizar el caso, finalmente la Junta decidió despedir el pasado 30 de enero por cometer una falta grave, impropia de un trabajador público del sector educativo y porque no procede. Ya lo sé, que cada vez que ponemos una canción de esta banda, la hilada es la misma, pero chico, ¿qué le vamos a hacer? Es que me iba a huevo. A ver si esta vez cuando le mandemos el correo de que ha sonado el programa van y contestan o algo. El viento sopla y aún así respirar no vale nada. Este tema, que se llama Extinguirse es para siempre, como los diamantes, es el muy reciente nuevo sencillo publicado por el cuarteto de Aluche. No procede. No me importa secar al sol la cera de mis alas. Con la corriente a mi favor prefiero echar el ancla que con fuego en el corazón. El humo en la cabeza se viste de telón. Nos quedó claro que extinguirse es para siempre, que las memorias del pasado son piedra para quemar, que tanto orgullo no nos hizo diferentes. Y siendo santo en el infierno me quedo grande el disfraz. Peguemos fuego a la ecuación, la resta nunca gana. Qué difícil pedir perdón, qué fácil darle largas. Que con fuego en el corazón, el humo en la cabeza se viste de telón. Nos quedó claro que extinguirse es para siempre, que las memorias del son tierra para quemar, que tanto orgullo no nos hizo diferentes. Y siendo santo en el infierno me quedo grande el disfraz. Siendo santo en el infierno me quedo grande en disfraz. Nos quedó claro que extinguirse es para siempre, que las memorias del pasado son tierra para quemar, que tanto orgullo no nos hizo diferente. Y siendo santo en el infierno me quedo grande en disfraz. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Mortadelo y Filemón, dudo mucho que puedan hacer más predicciones, que también las hacían. Yo creo que era la pareja de cómic que más predicciones hacía en la historia del mundo mundial. Recordaré para siempre esa portada de uno de los cómics de Mortadelo y Filemón con un avión estrellado en las Torres Gemelas. Esa es la más destacada, que hubo muchas más. Pero hay otros que también son unos auténticos especialistas. Roxa Rosae. Los Simpson lo han hecho otra vez. Predijeron la Apple Vision Pro hace 7 años. Tremenda, tremenda en todos los aspectos, pero sobre todo tremenda también en este de las predicciones. La serie de animación de Los Simpson es algo más que una afición, es en muchos casos una suerte de pronosticador sociológico. Pues en muchas ocasiones la imaginación de sus guionistas ha sabido adelantarse a acontecimientos o modas que años más tarde pasaron a ser realidad. Eso es lo que ha ocurrido con las Apple Vision Pro, el último lanzamiento de Apple. Estas aparatosas gafas de realidad virtual permiten al usuario controlar las aplicaciones con ayuda de los ojos, las manos y la voz en un entorno inmersivo. Todo por un módico precio de $3,499. Que no son 3.500, no. $3,499 en Estados Unidos, que es donde se han lanzado primero. Ha sido ayer el país de las barras y estrellas, donde ya se ha visto a diversas personas por la calle y en espacios públicos usando las gafas estas. Una suerte de antifaz muy, muy, muy caro. Muchos usuarios han acordado así el capítulo 2 de la temporada 28 de Los Simpson, titulado Amigos y Familia. Lanzado en 2017, el episodio recoge la locura desatada en Springfield por unas gafas de realidad virtual que acaba por usar todo el mundo. La llegada a la presidencia de Donald Trump, resultados y percances en eventos deportivos, actuaciones musicales con estéticas futuristas o incluso la pandemia de coronavirus, por no decir que le jodieron... Le jodieron el penúltimo episodio a Juego de Tronos, con el dragón quemando todo el pueblo. Son algunos de los sucesos que ocurrieron en Los Simpson antes que en la vida real, al más puro estilo Julio Verne, que era también el máximo especialista, otrora. Algo que he de reconocer, amigas y amigos, me gusta. I like it, me gustan estas predicciones de Los Simpsons. Y me gusta también este primer sencillo publicado por este debutante quinteto teutón con voz femenina que responde al nombre de Motif. I like it, me gustan. I like it. like that shit? El relleno. Por si no lo sabías, a mí los de Pet Smoke me encantan. Así que me voy a dar el gustazo de proponer que hoy nos toquemos con esta balada llamada Before We Drown, que es el nuevo sencillo extraído de Memento Mori, el 15º álbum de estudio del ahora dúo británico, la más grande banda de música electrónica. Roxana Rosae, nos despedimos, que no queda tiempo para más. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Nos despedimos y nos tocamos, como manda San Pere Calanda. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast. Y te recuerda que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren... ¿cuál era la segunda noticia? Cegado por las gafas Apple Vision Pro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, se hace la sanción, a la cascala y a jugar. ¡Para! Mañana más, se os quiere, agures, monamures. Toquémonos Before We Drown, antes de ahogarnos. Drown. We drown.